Procura que sea por alguien mejor, no por alguien normal. Que vea tu cara y tu cuerpo y le guste que seas natural. Que quiera dormirse contigo y que quiera también despertar. Si me vas a dejar, que sea un domingo, porque ese es el día que tengo más libre para ayudarte a buscar a alguien de mejor calibre. Pero estás por protagonizar Misión Imposible. Porque no vas a encontrarte con quien sentarte en la playa, con quien contar las estrellas. Otro yo no creo que haya. Si aparece, yo los caso en un pueblo bien bonito. Pero no vas a encontrarte, no vas a encontrar lo que tienes tú conmigo. Quiero lo mejor para ti, pero no tengo la culpa de que eso se parezca a mí. Y si encuentras algo mejor con otro, voy al matrimonio y tomo las fotos. Ahí estará bailando mi corazón roto, bebiendo y llorando re loco. Y si un día te van, no cerraré la puerta, voy a dejarla un poquito abierta para que puedas entrar fácil cuando tú. Porque no vas a encontrarte con quien sentarte en la playa, con quien contar las estrellas. Otro yo no creo que haya. Si aparece, yo los caso en un pueblo bien bonito. Pero no vas a encontrarte, no vas a encontrar lo que tienes tú conmigo. Estamos escuchando a Camilo, que nos presenta una nueva canción, pone a consideración de sus seguidores en Misión Imposible, rescata los sonidos del acordeón colombiano, quiero decir, la forma como lo tocan en Colombia. Y es que estuvo justamente en el barco del Festival de la Leyenda Vallenata. Camilo, estrenando Misión Imposible. Y aquí está, precisamente, en el Café Mañanero. Yo quiero lo mejor para ti, pero no tengo la culpa de que eso se parezca a mí. Vamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Este segmento lo presentamos a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Puede abrir cuenta bancaria con el pasaporte, además, acceder a microcréditos, préstamos personales. Recuerda que el único documento que necesitas para acceder o para ser usuario de Íqualo es tu pasaporte, porque la apuesta de Íqualo es la población inmigrante. Entra a Íqualo.com, descarga la aplicación y empieza a disfrutar de un mundo de servicios. Podrás también enviar dinero a los países de origen de los inmigrantes, en este caso la población que proviene de América Latina muy especialmente, pero también de cualquier parte del mundo. Íqualo, descúbrelo. Pues bien, vamos entonces con los titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en portada: Estados Unidos presiona a Netanyahu al frenar envíos de armas a Israel. Washington trata de evitar una ofensiva a gran escala en Rafah. Otro titular: Izquierda e independentismo prometen aislar a la ultraderecha. Esto en referencia a las elecciones en Cataluña. Fotografía de portada para el Real Madrid. A la final con remontada, dice el pie de foto. Avanzamos con el diario El Mundo. Illa, que es el candidato del Partido Socialista Catalán en las elecciones autonómicas, abraza el nacionalismo para resistir el empuje de Puigdemont. Fotografía de portada para el Real Madrid y concretamente para José Lu, que se vistió de héroe marcando los dos goles con los que el Real Madrid remontó a por la 15ª, dice en su titular el diario El Mundo. Pues dejamos la prensa de España y nos vamos directamente a América Latina a ver qué nos dice la prensa de al otro lado del Atlántico, la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Empezamos con el diario El Tiempo de Colombia. Corte Constitucional tumbó la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad. El Alto Tribunal difirió los efectos de la decisión por el término de dos legislaturas contadas a partir del 20 de julio del año 2024. Consejo Nacional Electoral, lo que dice la ponencia contra la campaña Petro, que desató dura reacción del presidente. Millonarios decepcionó otra vez en Copa Libertadores, empató en casa con Bolívar y quedó al borde de la eliminación. Nuevo capítulo en la Corte Suprema por escándalo de los carrotanques. Recordemos, se trata de un caso de corrupción. Pues bien, dejamos la prensa de Colombia y nos vamos directamente hasta Chile. El Mercurio destaca hoy en portada: ante crisis por muerte de conscrito, ejército llama a retiro a los principales mandos militares del norte. Continuamos con la prensa de Venezuela. En este caso nos hacemos eco de la edición digital del diario El Nacional. Edmundo González le ganaría por más de 1,5 millones de votos a Maduro si hay participación masiva en las elecciones presidenciales. Recordemos que Edmundo González es el candidato de la oposición. Avanzamos en este repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta la prensa de Ecuador. El Expreso de Ecuador destaca hoy: el giro en la comunicación. Giro en la comunicación. Ampliamos la nota. Se refiere a Irene Vélez, la actual secretaria de comunicación del gobierno, tras la renuncia de Roberto Izurieta. Fue designada por el presidente Daniel Noboa el 30 de abril de 2024 y atraviesa su primera crisis con el caso Esterillo Oloncito. Dejamos la prensa de Ecuador y vamos directamente hasta la República Dominicana para dar cuenta en este caso de los titulares del diario Libre. El presidente Abinader: crisis en Haití drena recursos de dominicanos. El presidente está contento. El mandatario compartió con la prensa previo a su reconocimiento. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Escuchamos a Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Parte de lo más comentado entre las últimas tendencias en las redes sociales tenemos el del Real Madrid y el Bayern de Múnich, quienes disputaron la vuelta de las semifinales de la Champions League, en donde el equipo español otorgó el triunfo 2-1 y se rindirá cuentas frente al Borussia Dortmund el próximo 1 de junio en la final de la Champions League, que enfrentará nuevamente a España contra Alemania. Nombres como el de Modric, al igual que el del Rey de Europa, fueron parte de lo más comentado, junto con el nombre de Marvel Studios, ya que se presentaron nuevamente las primeras imágenes del final de temporada de X-Men 97, la nueva serie animada que se encuentra disponible en la plataforma de Disney Plus. Entre otros los nombres más importantes tenemos el hashtag de Kingdom of the Planet of the Apes. La nueva entrega de la saga del Planeta de los Simios ya se encuentra en todos los cines del mundo, mientras que entre las últimas tendencias del día nos encontramos con el nombre como el de Tuchel Newer, al igual que el hashtag de Eurovisión RTVE, que empieza a formar parte de lo más comentado, junto con el hashtag Eurosemi número 1. Nombres como el de Wembley, al igual que el de Kimmich, cierran a esta hora, junto con los hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días y el hashtag A por la 15, parte de lo más comentado entre las últimas tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Tuchel, el técnico de el Bayern Múnich, es el que es tendencia. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Te pide salsa. Y atención, atención, porque esto es muy importante. Estamos celebrando el mes de las madres, eso está claro. Pero atención a la gran oportunidad que tenemos de asistir a los conciertos de uno de los artistas más emblemáticos de este género musical. Estamos hablando de Gilberto Santa Rosa. ¡Que viva la salsa! ¡Que vivan las madres! Presta mucha atención. Vamos a celebrar por todo lo alto este mes, ganando entradas para la próxima gira de conciertos de Gilberto Santa Rosa por territorio español. Envía dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de entradas dobles, dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa, el Caballero de la Salsa. Estará llevando a cabo una extensa gira por territorio español. Y lo más importante, que puedes ganar entradas simplemente enviando con Western Union, una compañía que no necesita presentación, representa seguridad, confianza. Eso sí, tienes que darte prisa porque hay fecha limitada, es hasta el 31 de mayo. enviando a través de Western Union desde las oficinas de correos, que las consigues en cualquier parte. Están por todos lados en el territorio español. Sí, hasta en los lugares más recónditos de la geografía española vas a encontrar una oficina de Western Union. Y desde allí puedes enviar... Sí, desde allí puedes enviar a cualquier parte del mundo. Claro está, esta promoción vale para enviar a América Latina. Así que disfrutemos el mes de las madres ganando entradas para la gira de Gilberto Santa Rosa. Pues bien, avanzamos en el Café Mañanero. Ya viene Giovanni García. En breve estaremos dando cuenta del análisis del Real Madrid. Enhorabuena a todos los seguidores del Real Madrid por el triunfo. Ahora nos quedamos con el personaje del día. El personaje del día en el Café Mañanero, que vamos presentando a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio la puede encontrar en restauranteyacaré.es. El personaje del día. El Café Mañanero. El personaje. En el Café Mañanero. El personaje del día. El personaje del día se trata de Lady Gaga, quien anunció que presentará una película nuevamente en concierto en formato IMAX. La película estará producida, dirigida y creada por la actriz que recientemente estrenará la nueva película Joker Folie à Deux junto con Joaquín Phoenix. Esta nueva película de streaming, que llegará a nada más y nada menos que el formato de IMAX, se estrenará como parte de su concierto más ambicioso del Chromatica Ball Tour. Llegará también a la televisión a través de la plataforma de HBO Max el próximo 25 de mayo. El show fue grabado en el Dodger Stadium como parte de la gira Chromatica Ball 2022. Delante de una multitud de 52 mil personas, el especial ofrece una mirada cercana a las actuaciones en vivo del artista, interpretando parte de sus más grandes hits, entre ellos... El comunicado de prensa, la vicepresidenta ejecutiva de la programación de HBO elogió a Lady Gaga como una artista única en la vida, en la cual destacó que este nuevo tipo de proyectos, de llevarlo a los cines y después tenerlo de la forma consecutiva disponible en la plataforma, dará una nueva experiencia a los espectadores, ya que estará disponible tanto en Europa como en América Latina de forma consecutiva, mientras que forma parte de lo que está llegando como parte del nuevo catálogo. Recordemos que la plataforma ha cambiado de branding y ha pasado a llamarse HBO Max a únicamente Max en los últimos meses, después de haber iniciado ese tipo de campaña en los Estados Unidos durante el 2023, presentando un nuevo catálogo entre los que se incluyen este tipo de formatos de entretenimiento de los conciertos por vía de streaming. Gracias, Carlos. Avanzamos entonces en el Café Mañanero con... la información deportiva es lo que nos queda. Los deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Escríbenos. 640-8642-81. El WhatsApp que alcahuetea tu música. Estamos celebrando por estos días el mes de las madres. Sí, el día de las madres. El primero fue el de las madres españolas. El que viene es el Día Universal de las Madres. La mayoría de los países latinoamericanos celebran. Desde aquí les estamos enviando un saludo caluroso y presten mucha atención porque se puede ganar entradas para la gira de Gilberto Santa Rosa por España. ¿Qué mejor que ganar entradas dobles? Hay muchas para sortear. ¿Qué tienes que hacer? Enviar dinero con Western Union desde las oficinas de correos. Eso es todo. Inmediatamente quedas participando en el sorteo de hasta 32 entradas dobles para el Tour 2024 del Caballero de la Salsa Gilberto Santa Rosa. La gira por territorio español. Celebra entonces el mes de las madres con correos y Western Union. Felicidades para todas las madres del mundo. Arrancamos Latino Deportes a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sanchote y número 7 cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré, gastronomía de Brasil. También vas a encontrar degustaciones de gastronomía ecuatoriana. Restaurante Yacaré, Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. La información de la carta y el servicio la pueden encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Entramos en materia. Hay júbilo, hay alegría entre la hinchada del Real Madrid. Incluso mucha gente que no es del Real Madrid. Porque ahora mismo el Real Madrid representa al fútbol español. Se ha clasificado para la final de la Champions. Adolfo Jiménez del Río nos tiene la crónica completa de lo que fue ese partidazo en el Santiago Bernabéu, donde hemos tenido una jornada de leyenda, una noche épica. Partidazo de la Champions de semifinal, como lo fue el del Real Madrid-Bayern Múnich. Podemos decir que la magia del Real Madrid siempre está presente, y es que remontar prácticamente en 2 minutos un partido que parecía perdido y ganado por el Bayern Múnich es realmente increíble, es realmente indescriptible, es realmente inexplicable, porque prácticamente todo se podía pensar menos que el Real Madrid volviera a tener la magia. Quizá los aficionados, quizá los conocedores del fútbol, quizá los conocedores de esa magia, sí lo pensamos de que podría suceder y sucedió nuevamente. Pero es que se repite una tras otra, y es que realmente es sorprendente ante el mundo entero cómo el Madrid en su Santiago Bernabéu lo logra de manera inexplicable. Impresionante partido y espectacular por sí el que hemos visto en la noche de ayer. Un partido con goles de José Lu en el minuto 88 y en el minuto 91 dieron la victoria sobre un aguerrido Bayern Múnich que con gol de Alfonso Davies en el minuto 68 parecía que tenía la ventaja suficiente para hacer una gran final entre dos equipos alemanes. Pero ahí estaba presente la magia del Real Madrid para no permitírselo. Y es que inclusive con toda la complicación en la polémica que generó un posible fuera de juego de un jugador del Bayern Múnich en los últimos minutos de la prórroga del partido, no da lugar a pensar indudablemente que el Madrid seguía con su magia y que posteriormente, si se hubiera prorrogado otro tiempo más adicional o la tanda de penaltis, seguía pensándose en que el Real Madrid tiene algo de magia en estos tipos de partidos, en esta competición, específicamente en la Champions, en esa orejona que tanto ansía. Y ya está en la gran final, en donde se enfrentará al Borussia Dortmund. Un partidazo que esperamos ver el próximo 1 de junio, y en donde veremos una tremenda final entre dos colosos del fútbol europeo. Así es, el Real Madrid está en la gran final. Ya vamos a escuchar las reacciones por parte del banquillo del Real Madrid. Felicidad total. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti, feliz. Lo inexplicable ha pasado otra vez. Ha pasado otra vez. Lo que ha pasado muchas veces, que es algo inexplicable, ha pasado otra vez. Una afición que empuja, un estadio que ayuda, un ambiente fantástico. Los jugadores que no paran de creer que se puede hacer. Es algo mágico, no es que hay mucha explicación. Teniendo en cuenta que hemos jugado bien, creo que el partido ha sido un partido difícil, complicado, pero hemos tenido oportunidad, buen control del partido, y después hemos tenido la fuerza de no perder la cabeza cuando nos han marcado y a poco recuperar el partido. Creo que es obvio para mí agradecer la afición, agradecer el club y sobre todo los jugadores que han hecho una temporada que nadie esperaba. Yo tampoco, no esperaba que esta plantilla era capaz de hacer lo que ha hecho hasta ahora. Porque el capitán, que se llama Florentino Pérez, y todos nosotros somos marineros, pero no hablamos del mar.

19 de mayo en la Sala Canal. Una señora bonita. Adquiere tus entradas en latinpalaceventos.com. Si huele a caña. Guayacán Orquesta. Info y reservas 603-82-3611. La salsa de Guayacán Orquesta te la trae Latin Palace Eventos en Valencia. Grupo Salomé presenta este 16 de julio a Jerry Rivera. Jerry Rivera por primera vez en Valencia. Venta de entradas en jerryriveraenvalencia.com. Info 633-742-786. Jerry Rivera en el auditorio de Burjasot, calle María Pineda 95. Artista invitado Juan Miguel. Apertura de puertas 18 horas. Jerry Rivera en Valencia. La pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Estamos celebrando el mes de las madres y Western Union no es la excepción. Así que presta mucha atención a esta gran promoción que vamos a encontrar por estos días. Enviando dinero con Western Union desde las oficinas de correos, puedes participar en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa por territorio español. Así que vamos a celebrar con mamá, ganándonos esas entradas dobles. Simplemente enviando con Western Union desde las oficinas de correos. Eso es todo lo que tienes que hacer. Felicidades para todas las madres. Bueno, está Giovanni García listo también con la programación para hoy de la Europa League. Si anoche vimos en la semifinal de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, nuevamente la magia de los blancos que se repite una tras otra y que sorprende al mundo entero, hoy esperamos ver más magia, ¿por qué no?, entre el Bayer Leverkusen y la Roma, 9 de la noche. Eso sí, el resultado global está muy a favor del poderoso Bayer Leverkusen, campeón de la Bundesliga. Y el otro partidazo que esperamos ver será entre el Atalanta y el Marsella, en el cual todo está abierto, porque el resultado global es de 1-1, 9 de la noche. Dos señores partidazos para definir qué equipos estarán en la gran final del próximo miércoles 22 de mayo. Bien, gracias Adolfo Jiménez del Río. Vamos a seguir escuchando también, como no, la programación, los resultados, mejor dicho, de Copa Libertadores de América. Seguimos pendientes de lo que ocurre también al otro lado del Atlántico. A ver, Adolfo, lo que pasó en la madrugada de hoy, resultados del torneo de clubes más importante del continente americano. Y esta madrugada continuó la fase de grupos de la Copa Libertadores de América con tremendos partidazos. Uno de ellos, el de Talleres, que venció al Barcelona 3-1. Huachipato y Gremio tuvieron que aplazar el partido y está la fecha por definir. El Alianza Lima empató con el Cerro Porteño 1-1. El Cobresal de Chile cayó ante el Sao Paulo de Brasil 1-3. El Botafogo de Brasil venció al Quito de Ecuador 2-1. El Millonarios de Colombia empató con el Bolívar 1-1. Y esta noche el Liverpool se enfrenta al Palmeiras, el San Lorenzo al Independiente del Valle, el Colo Colo al Fluminense y el Strongest se enfrenta a Estudiantes de La Plata, cerrando la jornada 4 de esta fase de grupos. Gracias, Adolfo. Copa Libertadores de América. Bueno, tenemos también el Giro de Italia. Vamos adelantando porque viene Giovanni García con el comentario, con el análisis de la final de la Champions, donde ya está instalado el Real Madrid. Entonces, este segmento lo vamos presentando a nombre de Mi Gente Colombian Food, restaurante colombiano en Valencia, exactamente en la calle Alberique número 41. Platos a la carta, platos exquisitos. Qué bien, Mi Gente Colombian Food. La información de la carta y el servicio la puede encontrar en migentecolombianfood.com. Mi Gente Colombian Food. El Giro de Italia. Adolfo Jiménez del Río con el resumen de lo que ha sido la etapa número 5. Sí, la etapa 5. Ahí estamos entonces. Y como lo habíamos pronosticado en el día de ayer, podía suceder todo en el Giro de Italia, en su quinta etapa. Y es que precisamente fue los escapados los que lograron llegar a la meta, y uno de ellos, el ciclista olímpico francés Benjamin Thomas del Cofidis, convertirse en el campeón de esta durísima etapa. Una etapa de 178 kilómetros y en la que mantuvo la maglia rosa el líder todavía, el esloveno Tadej Pogačar. Y es que con esta etapa y después de la victoria del francés Benjamin Thomas en ella, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera. Sigue liderando Tadej Pogačar, seguido de Geraint Thomas, de la Ineos Graniers, a los mismos 46 segundos. Se mantiene en la tercera posición el colombiano Daniel Felipe Martínez, del Bora Hansgrohe, a 47 segundos. Y también se mantiene el belga Sian Ugdebroek, del Bismarck, a 55 segundos. Lo mismo que lo hace Einer Rubio, del Movistar, en la quinta posición, a 56 segundos. El mejor italiano, Lorenzo Fortunato, de la Astana, a 1:07. Y el mejor español, en la séptima posición, Juan Pedro López, del Lidl Trek, a 1:11. Esteban Chávez, el colombiano, cierra el top 10 del Education Easy Post a 1:26. Y para hoy continúa una durísima etapa en la cual termina en alto, pero no muy pronunciada. Pero habrá un rompepiernas antes de rematar la etapa que puede afectar mucho a los ciclistas que no tengan muy buen ritmo. Una etapa entre Viraggio y Rapolano, de 180 kilómetros de recorrido, y cuya principal dificultad será el paso Volterra, de cuarta categoría, con 8,6 kilómetros al 4,6%. Eso sí, rompiendo las piernas para que pueda rematar la etapa quizás el más vigoroso de todos los ciclistas de esta etapa. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Aquí estamos en Latino Deportes, en este caso para dar cuenta de la actualidad que empieza sin duda alguna por la final de la Champions. Ya tenemos a los dos finalistas, el Borussia de Dortmund y el Real Madrid. Vaya partidazo, acudiendo de nuevo a la épica. Son cosas que prácticamente solamente las hace el Real Madrid, decía Carlo Ancelotti en la rueda de prensa. Lo inexplicable ha pasado otra vez. Y decía también en rueda de prensa que el responsable de todo lo que está pasando alrededor de este equipo exitoso es Florentino Pérez. Podemos lograr otra Champions. Hemos tenido muchos problemas, muchísimo. Las lesiones. ¿Aló? Ahora todo el mundo habla de Courtois, de Militao, de Alaba. Hemos perdido Vinicius para 2 meses, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga 1 mes. Y nunca nos hemos quedado primero. Y aún creo que el equipo ha cogido la oportunidad de estos problemas para mostrar cuál es realmente el valor caracterial de esta plantilla. El valor característico de esta plantilla. Giovanni García, buenos días. Vamos ya con el análisis entonces de lo que ha sido esta actuación memorable del Real Madrid ante su hinchada en el Santiago Bernabéu, rugiendo, pero eso sí, al límite del peligro. Estuvo por fuera, estuvo eliminado el Bayern Múnich, un equipo con tradición, con todos los pergaminos para plantarle cara, alcanzó a irse arriba en el marcador, ya en la segunda parte, pero este Real Madrid de Carlo Ancelotti, no sabemos de qué está hecho. Lo que sí está claro es que es capaz de sobrevivir a cualquier circunstancia. ¿Qué análisis le merece esta clasificación del Real Madrid en busca de la 15ª Champions? ¿Qué tal, Jorge? Un placer saludarlo. A ver, realmente yo siempre he creído que este Real Madrid está hecho de mística, de solidaridad, de empuje, de ganas, de persistencia, de insistencia, de lucha, más que de calidad futbolística colectiva, aunque la calidad la tiene. Pero no es el dechado de virtudes, propiamente dicho, como colectivo. O sea, uno no puede comparar equipos con equipos. Yo creo que Guardiola hace mejor un grupo desde el punto de vista técnico y táctico, pero le falta una cosa, le falta la convicción que tiene el Real Madrid. El Real Madrid no se da por vencido, nunca. Y es un ADN que tiene precisamente en la Champions. Porque de las últimas 11 finales que llegue a 6, algo tiene que tener. Algo tiene que tener este equipo, este club. Y que sea el equipo que más veces la ha ganado, 14, de 17 disputadas. Solamente ha perdido 3 finales. Y que llegue a la 18 en la forma en que llegó, después de haber empatado 3 veces en Champions, en este año, empatar consecutivamente 3 partidos y sin embargo llega a la final. Eso demuestra una cosa, y estos jugadores están hechos, tan jóvenes ellos, con una madurez absoluta, porque parecía que estaba todo acabado. Yo creo que la ansiedad le podía al Madrid durante los primeros 85 minutos, una ansiedad total. Llegaron muchas veces, muchas opciones. La prueba está en que llegaron 12 veces a posición de gol por 6 del Bayern. Tuvieron 8 tiros de esquina por 4 del Bayern. Tuvieron 6 remates directos a puerta inminentes de riesgo por 3 del Bayern. O sea, siempre fue superior y tuvo una posesión del 59% de balón frente al 41% del Bayern. O sea, el Madrid siempre fue superior al Bayern Múnich. Tenemos que decir que ha clasificado justamente, justicieramente. No se puede decir siempre que por al límite, ¿no? Porque recordemos que en los cuartos de final dejó en el camino al Manchester City precisamente de Pep Guardiola. Sí, sí. Claro. Desde el punto penalti, ¿no? Siempre, es que ha sido así. Penalti. Este año ha sido así, pero hay que sacar una sola conclusión. Sí. Que este equipo ha tenido más emergentes que titulares. Es que a donde ha llegado, con 6 y 7 cambios que tuvo a lo largo de la temporada, gravísimos, con lesiones gravísimas. Alaba, Militao, Courtois, o sea, Vinicius estuvo 2 meses por fuera, los primeros 2 meses del año estuvo por fuera lesionado. Pero Benigan siguiendo eso, un mes y medio lesionado. Lo que pasó y sin anoche, embargo, ¿no? Resistieron todo eso, sí. Anoche entró y soluciona el problema. No, pero esa es la decisión del técnico, es por la decisión del entrenador, que cambia el partido de una manera espectacular. Yo tengo que decirlo, José, que Ancelotti no será el mejor estratega, pero sí es el mejor entrenador de su grupo. Mire, ¿qué hizo? Primeros 85 minutos, Vinicius únicamente era el delantero que desbordaba, que llegaba, que hacía, pero no tenía centro delantero, no tenía un goleador. Rodrigo se cansó de mamarse goles, como se puede llamar, porque Rodrigo tuvo todas las oportunidades que el mismo Vinicius le puso y no fue capaz de definir. Si no lo hacía Vinicius, ¿quién lo iba a hacer? Vinicius tuvo mano a mano con el portero y Neuer sale como el mejor jugador del Bayern Múnich ayer. Pero ¿qué acontece? Ancelotti cambia, le da vuelta totalmente al asunto y le dice, un momentico, saco a Rodrigo, saco a Valverde, jugadores que arrastran mucho, que tienen el balón siempre al piso, y voy a colocar ahora sí peloteros, y voy a meter un centro delantero. Un centro delantero de casi 2 metros, nacido en Alemania, de padres españoles, que se llama José Lu, criado en las divisiones inferiores del Real Madrid. Y le hace 5 goles en Champions. Imaginen usted, 5 partidos que ha entrado y 5 goles que ha hecho. Y estos 2 son vitales. porque se los hace de una manera espectacular. El momento crucial y definitivo, cuando era el minuto 88 y el minuto 90, justo en los dos minutos cruciales, vienen los goles. Primero por Vinicius, que es el mejor jugador del partido, un remate que suelta Neuer, el único error de Neuer. Claro que la pelota le bota a él y le da en el pecho, no la alcanza a tomar con las manos. Y el rebote, listísimo José Lu, a un metro viene y lo remata y gol, empata. Y luego, el segundo gol es un acto de viveza y un centro delantero. ¿Qué hace José Lu? Hay un tiro de esquina, José Lu se queda pegado a los 5.50, todos salen a crear el fuera de lugar, menos uno que Rudiger. Rudiger se abre a la derecha, grandote, cuando yo esperaba que iba a cabecear, no, él se abre a la derecha, y allí llega la pelota tirada precisamente por Luka Modric, se la pasa a él, y él solo tiene que tirar el centro a la mitad. No sale Neuer. En los 5.50, error de Neuer, o error de increíble, él. Increíble, un portero muy, muy seguro, sí, ¿no? Sí, sí, pero sí, bueno. Sí, y no se tira. Y entra inmediatamente José Lu y anota el segundo de una manera espectacular y clamorosa. Hablaban de un fuera de lugar, no había fuera de lugar. ¿Por qué Giovanni, no había fuera de lugar? Porque José Lu no está en la incidencia directa del balón cuando Giovanni, la pelota está en el medio del área y sale al centro de Rudiger. Sí, señor. Decíamos que el Real Madrid va al límite con el tiempo, pero también con las decisiones arbitrales. Y ya cuando estaba ganando 2-1, el Bayern sí. Múnich marcó un gol que anularon por fuera de juego. Sí. Y el técnico Tuchel se quejó, y mucha gente se quejó. Sí. Digamos que estuvo ahí al límite. ¿Pudo equivocarse el árbitro? A ver, el árbitro no se equivoca. El que se equivoca es el juez de línea si hay equivocación, si hay equivocación. Ojo a esto que la gente no entiende. El VAR actúa. Ojo a esto, actúa. Giovanni, nos queda un minuto. Sí, ¿vale? Sí, si el árbitro no ha tomado una decisión antes de una jugada. Por ejemplo, aquí hubo un fuera de lugar y el juez de línea levanta la bandera, el árbitro le da credibilidad al juez de línea y sanciona el fuera de lugar. Ahí termina todo. El VAR no puede entrar ya. Ya no puede entrar a decidir el VAR nada. El VAR no puede decir, se equivocó el juez de línea y yo valido la jugada. No puede, porque la jugada terminó. ¿Terminó cómo? Parándose la defensa del Madrid. El arquero no hace absolutamente nada y el Bayern hace el gol. Esa jugada está anulada, porque previamente hay un pitido, hay un silbato que suena duro y que anula la consecución del gol, o sea, la continuidad de la jugada. Giovanni. Ese es el problema que tienen los alemanes, que no aceptan que el árbitro también se puede equivocar, o el juez de línea, porque este es un fútbol de humanos. No todo queda en el VAR. Y se equivocaron ellos, se equivocaron y punto. Y alegan. El Madrid hizo la lógica. El árbitro pita, yo no sigo, yo no voy a correr más. Vale, y quemo tiempo y ahí está. ¿Y eso fue lo que pasó? Sobre el límite, el Real Madrid ya está en la final, va a enfrentar al Borussia Dortmund. En el programa de mañana tendremos la oportunidad de analizar las posibilidades que tiene el Real Madrid en esta final. Mil gracias, que tenga un resto de día muy feliz. Un placer, Jorge, saludarlos a todos los madridistas, a todos los españoles que disfruten, hombre, mire, la Liga Española con todos los problemas que ha tenido, con todos los problemas de la Real Federación, y tiene un equipo en la final de Champions. Es que esto es increíble, esto increíble. Es increíble. Giovanni, que tenga un feliz día. Lo mejor del mundo. Chao, Jorge, un placer saludarlo, hasta luego. Giovanni García, aquí en Latino Deportes, analizando el triunfo del Real Madrid y su clasificación para la final. Nosotros llegamos también a la parte final hoy. Que tengan un resto de día muy feliz y sigan disfrutando la programación de Latinos FM. Hombre, les dejamos con una información del Master 1000 de Madrid. Y el día de hoy todos los ojos están puestos en el Master 1000 de Roma y en donde Rafa Nadal hace su aparición en la ronda 128 de clasificatoria, 1:00 p.m. y se enfrentará al alemán Bergs, un partido quizás que aparece a simple vista bastante sencillo para Rafa Nadal, pero recordemos que sus molestias musculares salen a relucir cuando se va complicando el partido. ¿Podrá Rafa Nadal superar esta ronda y demostrar que está en mejores condiciones? Continuamos con la parte femenina, porque ahí ese individual femenino tiene un partidazo de una colombiana, María Camila Osorio Serrano,